normalmente ustedes nos piden complacencia a nosotros, ahora le vamos a pedir nosotros a ustedes una complacencia. A cantar el cumpleaños al señor Gustavo Aguado, que está de cumpleaños. Muchísimas gracias. No son 51 años, son 51 mil kilómetros que he recorrido yo para hacer música para ustedes, porque este es el sonido de Venezuela. Para que lo sepan. Ay. Venezolano. Cuando le parten o le cantan el cumpleaños a cada quien, son 15, 20. Pero 15 mil, hay que echarle un camión de bola a esto, ¿eh? Gracias por esto y me da más energía. 51 mil kilómetros. Pero la inteligencia no envejece, mi hermano. Aquí hay inteligencia para hacer música para Venezuela y representar a Venezuela, que es esta banda que está aquí, que es Guaco. ¡Guaco! ¡Guaco! ¡Guaco! ¡Guaco! ¡Guaco!